Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Se acerca el 11 de septiembre, fecha en la que celebraremos el Día del Maestro en la República Argentina, en un momento donde las escuelas se han convertido aún más en un lugar de acompañamiento a las familias y sus necesidades debido a la pandemia, y en el que educar ha exigido nuevas modalidades y ha desnudado desigualdades tecnológicas, como ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sobre esto, la FM Bajo Flores dialogó con Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, quien nos recuerda los reclamos que los docentes de CABA siguen llevando adelante frente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y pensando formas de resolver la brecha digital de muchos alumnos y alumnas que necesitan de elementos tecnológicos. En Ciudad de Buenos Aires no hay que olvidarse que Larreta incumplió lo que había firmado a principio de año de un aumento salarial para el mes de septiembre, que no lo llevó a cabo. Seguimos exigiéndole que cumpla con eso, pero por sobre todas las cosas lo que nosotros seguimos exigiendo es que todos los chicos y chicas de la ciudad puedan tener clases como lo están teniendo ahora en forma virtual casi todos los estudiantes, pero sabemos que hay más de 6.000 estudiantes que el propio gobierno de la ciudad reconoció que no tienen conectividad, que no tienen dispositivos. Seguimos reclamando que le entregue dispositivos y conectividad a esos estudiantes, que no los fuerce a contagiarse yendo a las escuelas como pretendían hacer. Pero de todas maneras nosotros estamos llevando a cabo una campaña junto con la Multisectorial por la Educación de recolección de todos aquellos que tengan alguna computadora que puedan entregar o que estén de uso o que tenga alguna dificultad, que nosotros vamos a garantizar que se puedan reparar, para empezar a entregar a todos nuestros estudiantes que no han podido conectarse desde que empezó la cuarentena hasta el momento. Además, nos dijo lo que representa en esta realidad el homenajear a los docentes y su trabajo diario. Y en el Día del Maestro también, ¿no? Un homenaje a todos los maestros del país que en plena pandemia, más allá de seguir enseñando, seguir manteniendo ese vínculo en todo el país, han estado colaborando con la distribución de alimentos, han estado ayudando sobre todo en los sectores más postergado en nuestra sociedad, para que no falte ni la comida ni los elementos para poder enseñar y aprender. Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.